Salgo pa' la calle, soldado la taquilla. Si yo tiro un gol, se activa la pandilla. Más naturales y otras operas. El pelo pa'lante y el culo pa' atrás. El culo pa' atrás, el culo pa' atrás, atrás, atrás. Estamos llegando. Tú no ves la fucking movie en que yo ando, bebé. No se equivoquen, no somos santa y ustedes no son bichotes. Na, na, na, na. Soy la pesadilla de la Eva tuya cuando yo me voy de cacería. Hey, mala mía, si la tengo mordida. Na, na, na, na. Eo, eo, los gatos malos llegaron buscando perreo. La nena linda también quieren guayeteo. La discoteca está buena, pero mejor se puso contigo. Con un piquito me motivo. Dime lo que tú quieres al oído. Préstame eso que yo te lo cuido. Y ahora quieres conmigo. Dame un besito y me motivo. Dime lo que quieres al oído. Bebé, ¿pa' qué voy a hablarte si lo que quiero es castigo? Estamos llegando. Tú no ves la fucking movie que yo ando, bebé. No se equivoquen. No somos santas si ustedes no son bichotes. Na, na, na, na. La pesadilla de la jeva tuya cuando yo me voy de cacería. Mala mía, es que yo soy la putería. El combo de la bebé, hoy subimos el level. Hoy se fuma y se bebe, con un flow y hueputa tú no ves. ¿Dónde están los aires? No me rompen, no. El perro rojo, los labios rojos, los ojos rojos. Siempre así toda la gita. No quiero foto, no quiero novio, porque mi combo todas están riquísimas. Nena buena, pero de noche bandida. Es la bichota y la tóxica. Ya tú sabes quiénes son, en un maquinón. Estamos llegando, tú no vas a la